¿Y dónde están las palmas? Jamás imaginé que llegara este día, donde apostaría yo toda mi vida. Por amarte y por hablarte otra vez. Pero qué diablo, se ha perdido todo mi tiempo, y por mis errores ahora estoy sufriendo. Quisiera regresar, pero antes de andar y salir de tu vida y andar solo o más. Quisiera y llorar y sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo, antes de olvidar. Quisiera llorarte una vez más y soñarte antes del libro cerrar. Quisiera contarte que no me gustó su final antes. La guarda de Carlos Paz, los sombras, Santos al anexo, Emma, los activados, los guachos, el loco Pachuri, el chelo Duquiza. Sentirme tan seguro de tenerte, pero ves mi vida que no fue así. Pero qué diablos, se ha perdido todo mi tiempo, y por mis errores ahora estoy sufriendo.